comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. La extraña luz con que la locura desnuda la realidad, dijo el gigante a la luna, casi te puedo tocar, no hay mejor refugio que la duda, me advierte la lluvia, no tiene sentido escapar. Inconfundible, el sonido un fresco de una de las mejores bandas de todos los tiempos en el panorama nacional. 091, que vienen en este final de 2025 con esta nueva canción, No tiene sentido escapar, una canción con la que anuncian un nuevo disco y también una nueva gira. 6 años han pasado desde su vuelta con aquel La Otra Vida, otro fantástico disco de los Cero. No hay fecha aún para el lanzamiento de este nuevo disco, pero lo que sí tenemos son sus canciones desde que comenzaran allá por 1982. Los vamos a escuchar en su quinto álbum, El Baile de la Desesperación, en 1991, donde se incluye Este es nuestro tiempo. Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Oh, sintoniza en mis cartas del tarot. No hay guión ni argumento, tengo una soga en el cuello y alguien al que yo no veo grita Dios. Este es nuestro tiempo, pelea de contradicción. Esta es otra vuelta, también inconfundible, ¿verdad? Esta voz, la de Luz Casal. También lleva desde 1982 en activo y ahora nos acaba de entregar su 17º álbum de estudio y que lleva por título Me voy a permitir. Es otra de las grandes figuras de la música de nuestro país. Este tema que acabamos de escuchar, quizás el más pop y de estribillos pegadizos, lleva por título ¿Qué has hecho conmigo? Bueno, pues vamos con otra también de sus emblemáticos discos. En 1991, Luz Casal lanza su sexto disco, aquel llamado A Contraluz, y que se abre con este Un pedazo de cielo. Podrán seguir. Bueno, pues estos son más novedades, discos nuevos que me llaman la atención, como estos alemanes que acabamos de escuchar y que he descubierto hace poco. Se hacen llamar Onion, con Y, y acaban de publicar su tercer LP, Pale Horse. Su música pues es algo así como una mezcla ahí de rock and roll, de punk, de garage, incluso surf rock. Los hemos escuchado en este tema llamado Molasses. Pues vamos a seguir también con más discos recién llegados, ahora con el mejor power pop a cargo de una de nuestras bandas preferidas de este género, los escoceses, desde Edimburgo, Dropkick, que nos entregan un nuevo disco titulado Primary Colors y que incluye luminosas canciones como este Misunderstand. Well or not at all. If you're tired, feeling low, and temptation's strong to just let go, it can be easy to forget. There's a goal that you have set, a goal that you have set. Es el título de esta canción y que además titula el nuevo disco de Jorik Van Noorden desde Países Bajos. Es un fantástico disco con el que además cumplió su sueño, el de grabar nada más y nada menos que en Abbey Road. Es un talentoso músico, a mi juicio no muy conocido, igual en eso reside su buen hacer, no sé. Y si te gustan los sonidos del pop sesentero, pues aquí tienes un seguidor. Escuchamos otra de este mismo disco, esta titulada Rainy Day. There's a place I go whenever I feel low, a corner of my mind. It's where I retreat to get out of the heat when the world appears unkind. We can fuss and fight our way into the night, or we can let it be. 'Cause to make things right, we should turn out the light and agree to disagree. Just a rainy day. Just a rainy day. Just a rainy day. Oh Lord. Where I retreat to get out of the heat when the world appears unkind. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Man wrote about freedom. He tried to explain why you can make mistakes, even though you know what is right. Rude for the weak, beyond a doubt. You wish you were rich, right? Back to friend. He said I shouldn't have come. I lost my faith. Right or wrong, the human race, everyone wants to win. Right. Este es otro sonido inconfundible, ¿verdad? Se trata del mallorquín afincado en Madrid y que opera bajo el nombre de Paul Sinar. Prepara nuevo disco y de vez en cuando pues, nos va dejando ahí alguna perla sonora como este A Cure for Love. Pues seguimos ahora con una banda formada en la escena underground de Boston de principios de los 80. Eran tres chicas y que hicieron una fusión pionera en aquellos años, una fusión ahí de pop, de rock experimental, de punk y con mucha psicodelia. Se hacían llamar Salem 66. Estuvieron en activo pues casi toda la década de los 80. Su música era un tanto distinta a lo que entonces se hacía. Publicaron 4 LPs y un EP. Ahora se publica Salt, es un recopilatorio con 10 canciones que es una auténtica delicia sonora. Este recopilatorio abarca canciones de toda su discografía. Escuchamos este Across the Sea y que originalmente se incluía en su álbum A Ripping Spin de 1985. Thank you. esto, que parece que estamos entre la mitad de los 60 y los primeros 70, con gentes como The Beatles, The Beach Boys, o unos primeros The Birds, o los Big Star incluso. Pues es la banda liderada por Kay Slater, es un trío que operan desde Chicago y se hacen llamar Sharp Pimps. Acaban de publicar este disco titulado Balloon, Balloon, Balloon. Y ya veis, es música sin complejos, hecha por jóvenes y mirando al pop de hace 50 años. Esto que acabamos de escuchar lleva por título I Wanna Be Your Girl. Y más descubrimientos, porque acabo de dar con un trío de Cincinnati, de Ohio, que se hacen llamar Artificial Go. Y su música es un poco ahí un tanto inclasificable, una mezcla de post-punk, de garage, de pop. Es un sonido muy crudo, pero se nota que no dejan nada al azar. Está todo ahí bien puesto y en su sitio. Canciones, sobre todo, que suenan, ya veréis, a diversión. Unas cantadas también, las hay casi casi habladas. Acaban de publicar el que es su segundo disco, se titula Musical Church, del que vamos a extraer este Circles. Pero escucha, no te quedes solo ahí, dale una escucha al disco, a ver si te engancha como a mí. Artificial Go. Lost track of time, I'll have una nueva canción de este dúo de hermanos conocidos como The Lemon Twig. Desde Long Island, en Nueva York, no sabemos si hay nuevo disco, pero lo que sí sabemos es que esto suena muy sesentero y además nos gusta. Seguimos ya casi en el final de esta edición con otro adelanto de un nuevo trabajo, otro español, también otro de los grandes, Joel López. Sombras Chinas es una canción que nació hace unos años y que trata del derrumbe de las certezas cuando las ideologías dejan de sostenerte, en palabras del propio Joel López. Se abrió la tierra bajo mis pies. Monstruos de sal que nunca imaginé en la ártica luz donde yo te negué. Pues toca al final ya, toca despedir esta edición y como es tiempo de Navidad lo vamos a hacer con el dúo de Courage y un nuevo single que acaban de lanzar con motivo de estas Navidades, Christmas. Que paséis una feliz semana, que sea llena de músicas y hasta una nueva edición de Giroscopio Musical. December mornings are so cold. I've been around too much, you know. No need to feel alone, 'cause now I'm coming home.